te digo que linche. Pero no, querido, pero si no me van a dejar así a mí. El pico. ¿Qué, la novia de Venus? Pero claro, pero sí. Pero no, te digo que... Ahí viene Venus, pregúntale, pregúntale. Venancio. ¿Qué pasa? ¿Cómo era tu novia? Para que te cuente, che, ahí te cuento. La novia que yo tenía era flaca y caretona, además era quejona, y con buen nariz era alta y desgarbada, sueca, vista y jorobada, la breja, ya, toda mal hablada, era sordi, qué sé yo, qué personaje, era mi novia, era mi cacho, papelón, qué personaje, era mi novia, qué personaje, válgame Dios. Oh, oh, oh, oh. ¡Felicitación por tu novia, che!